es este oficio, te crea el vicio de revisar. Vivís con el deseo de encontrar algo especial. Escucha que valga la pena de penetrar en vuestra intimidad, algo que justifique este diario disfraz. No soy culpable si hay justicia, pero sé que no es la realidad. Entonces amago por reflejo, por cuidado, por paranoia, a encanutar la nada en la humedad. No hay dudas, no estoy aquí para pensar. Yo voy a hacerte el entre disfrazado de uno más. Después caigo en tu casa a revisar y revisar qué es lo que a mí me gusta y tengo uña además. Tu señoría puso el sello en la orden blanca de allanar. Cayeron los perros con la prisa buscando hasta en las cenizas. Mapeaban su servil morbosidad. Posaban olfateando las medias, los libros, los platos, la noche que cubre las miradas. Ruégale a los santos que despierten de un mal sueño, y si no pueden al menos que no te pongan nada. Una cosa es un juego que se juega parejo, y otra cosa una vida plagada de malas jugadas. Del cabaret traigo buenas noticias para usted.